Ellos van detrás de ti, ellos van a por ti. Su mirada de cristal siempre te observará. Ellos van. Ellos van atrás de ti, ellos van a por ti. Tu control social siempre te vigilará. Ellos van. Ellos van. Mientras la tecnología esté en manos de la avaricia y el poder, será instrumento de control y esclavitud. Buenas tardes, compas. Aquí estamos con una acústica. Programa de contrainformación anticarcelaria. Y un poco de ruido. Empezamos con la noticia del día. Comienza el juicio de Caso Bombas. Hubo un mitin solidario en las afueras del Centro de Justicia ayer, allí en Santiago. Y los compas implicados en este caso son Omar Hermosillo y Carlos Riveros, acusados como los que proporcionaban el dinero para financiar los gastos de los ataques terroristas. Y a ellos se suman Mónica Caballero, Felipe Guerra y Francisco Solar, acusados de la instalación de los artefactos explosivos en distintos puntos de la capital. Y durante el día de ayer, varios compañeros solidarios se reunieron al exterior del Centro de la Justicia, donde estaba siendo llevado a cabo el juicio, y desplegaron lienzos y panfletos, pancartas, claro, en apoyo a los compas del caso Bombas. Pues El caso Bombas no ha terminado. Solidaridad con los compañeros acusados y libertad a todos los presos y presas políticos y sociales en todo el mundo. Ahí especialmente en Chile. Luego tenemos algunos comunicados de estos y otros presos de Chile. Pero bueno, seguimos con un poco de otras informaciones primero y luego volvemos a Chile. Ha llegado un comunicado de reivindicación de un paquete bomba contra Norberto Rivera de los CARI PGG en México. ¿Por qué o qué te entra tu miedo, Norberto Rivera? Es la pregunta que nos hemos hecho recientemente al recibir bienvenida a la noticia de que el paquete habría llegado a su destino. Desgraciadamente, uno de los mayores tiranos de la Iglesia Católica, una de las más brutales represoras, dominadoras y sádicas, no abría el paquete ante el temor a ser golpeado en su propio entorno, en su reinado. Prefiero exponer a su secretario particular ante cualquier ataque por parte de quienes no vamos a Norberto una imagen de respeto, sino como cualquier mandatario de un estado terrorista. Vemos en él un objetivo para asestar un golpe a la Iglesia Católica como institución. Efectivamente, el paquete contenía un libro del cual el título no tenía relevancia alguna. El dispositivo explosivo en su interior estaba impuesto por un tubo metal galvanizado, relleno con dinamita, baterías de 9 voltios, cables y metralla, pedazos de metales cortados en forma de punta y un dispositivo de inicio. Ese comunicado viene de la célula anarquista revolucionaria Gabriela Segata Antolini, integrante de CARI PGG, y nos adjudicamos el envío del paquete explosivo dirigido al aspiso Norberto Rivera, el cual fue realizado de manera coordinada durante la misma semana del 1 al 15 de noviembre del presente 2011. Pues aquí en el estado la justicia tampoco está durmiendo. La fiscalía demanda 8 años de prisión por Enrique Durán. 6 años por un delito de continuidad de falsedad en un documento mercantil y 2 años más por el delito de insolvencia punible. 8 años de prisión para el activista Enric Durán, conocido como el Robin Hood de los bancos, en la causa abierta de la supuesta estafa que ha protagonizado contra diversas entidades bancarias para demostrar su desacuerdo con el sistema financiero del mundo. Bueno, nada más. Este activista anticapitalista que tiene el nombre Robin Hood de los bancos, en 2008 ha hecho esta acción y ha estafado 492.000 euros a 39 entidades bancarias. Bueno, y unos 15 bancos están demandando contra el activista y tiene que indemnizarles en total con 204.000 euros. Y bueno, la acusación pública sostiene que Turán va a obrar ambanim de obtener un enriquecimiento patrimonial. Bueno, eso es una mentira y ya sabemos que para qué era el dinero y no les gusta de nada, pero bueno, ahí está. Y ya se utiliza un montón. Y esperemos que Enric no tiene que entrar en prisión, a ver qué pasa en el juicio. Bueno. El pasado martes 15 de noviembre, bueno, no es el pasado martes, pero hace dos semanas, en Toulouse, 7 casas fueron registradas por cientos de policías que confiscaron ordenadores, teléfonos, libros, carteles y objetos personales. Al final de la búsqueda, 7 personas fueron arrestadas, otros 4 fueron interrogados y una familia inmigrante en proceso de regularización de sus papeles fue arrestada y puesta en libertad ese mismo día. Después de 32 horas bajo custodia policial, 4 de los 7 detenidos entraron en prisión preventiva a la solicitud del juez Suk, encargado de la instrucción del caso. Una persona se encuentra bajo control judicial, otro debe permanecer en disposición del juez para el resto de la declaración como testigo asistido. Los cargos que les imputan son la participación en grupo formado con la intención de actuar con violencia contra las personas o causar la destrucción y daños a la propiedad. Actos de violencia que no ocasionaron incapacidad en individuos y la degradación o deterioro de la propiedad ajena. Que los detenidos sean culpables o inocentes no importa. Mediante la construcción cada vez de más barreras, muros, mediante el encierro tras las rejas en espacios que nos mantienen separados, el sistema judicial y penitenciario nos cae hoy encima como siempre ha hecho sobre tanta gente para conservar los privilegios racistas, burgueses y patriarcales. No ha cejado nuestra rabia ni nuestra solidaridad. Exigimos la libertad para los compañeros y compañeras encausados, libertad para todos los encerrados. Bueno, seguimos aquí con un poco de información sobre la situación actual de algunos compas presos en Grecia y movilizaciones en apoyo. Hay un texto de la primera ala de la prisión de Korydallos. El encarcelamiento es una tortura permanente. Vivimos en condiciones sórdidas. Uno encima del otro, en espacios sucios, nos lavamos con agua helada. Comemos medias raciones de alimentos hervidos, aguados. No tenemos suficiente atención médica o farmacéutica. Nos enfrentamos a una justicia sádica que nos impone penas exhaustivas. Y eso no termina aquí. El 14 de noviembre, nuestros compañeros de prisión, Juan Leite y Elias Ribón, que habían sido transferidos a la Corte de Apelaciones en Laukareos, después de una discusión con los cerdos de la ELAS, de la policía griega, fueron golpeados brutalmente y transferidos al Departamento de Inmigración, donde fueron golpeados de nuevo mientras estaban con las manos esposados. Regresaron a la prisión con fracturas en las extremidades y en las costillas y con marcas de golpes en todo el cuerpo. El 17 de noviembre, el compañero preso y anarquista Rami Sierranos fue puesto en aislamiento en la prisión de Diviata debido a su negativa de sufrir el humillante cacheo corporal de desnudarse. Sin embargo, debido a que hubo una reunión en solidaridad, pues nada más. Se acabó. Ah, no. Pues el 19 de noviembre, y después de volvió a negar estos enfermos trucos de los servicios penitenciarios, el sargento con dos guardias invadieron la celda de aislamiento y después de inmovilizarlo, lo desnudaron a la fuerza. Al mismo tiempo, nuestro compañero de prisión y miembro de la conspiración de células de fuego, Giorgos Polidoros, que ha sido ahora encarcelado por 8 meses, ha sido trasladado a 5 cárceles distintas y ha pasado un largo periodo de tiempo en las celdas de aislamiento a causa de su negativo en aceptar la humillación del cacheo corporal y al momento está de nuevo en aislamiento en las cárceles de Alquida. Soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen, quiero ser libre y yo pienso en hacer Dios. Bueno, finalmente el 6 de noviembre fueron trasladados desde las celdas de detención de Amigdalesas, 7 migrantes menores de edad entre 17 y 20 años, 4 hacia Ático y otros 3 al hospital de Triasio con quemaduras graves. Y están todavía hospitalizados después de que un incendio irrumpió en su celda. El ministerio se limitó a una declaración frugal sobre que ellos mismos provocaron el incendio. El edificio tiene seguridad contra incendios y especificaciones generales con el fin de mantener a la gente, y lo que los agentes de policía en turno hicieron por el incendio se está cubriendo bien. No podemos hablar más de los incidentes individuales. Experimentamos a diario torturas corporales y psicológicas en los departamentos, en los servicios de ELAS, en las cárceles y en los campos de inmigrantes ilegales, entre comillas. Llevamos a cabo esta protesta con el fin de declarar que estamos unidos en contra de su salvajismo, con el fin de informarlos los que están fuera de los muros, de todo lo que sucede todos los días en las celdas y las cabinas en las que nos han encerrado. Solidaridad, organización y dignidad. 60 individuos desde la primera ala de corridados permanecido fuera de las celdas, entregando el texto anterior al sargento de la prisión. Y hubo un encuentro en solidaridad fuera de las cárceles de Nikrita, en el norte de Grecia, con el compañero Rami Sirianos. El 23 de noviembre, alrededor de las 7 de la tarde, 100 de nosotros nos reunimos fuera de las cárceles de Nikrita en Ceres, en el norte de Grecia. Nos quedamos ahí por poco más de una hora, mientras que gritamos algunos cantos, se conectaron un sistema de sonido y el micrófono y se lanzaron fuegos artificiales. Nuestro objetivo era dar un poco de fuerza al compañero Rami Sirianos, que está ahí en las celdas de aislamiento, y un fuerte mensaje al servicio penitenciario de las cárceles de Nikrita. Bueno, en Chile, vamos a Chile, dos artefactos explosivos. Hubo en Valparaíso, en solidaridad con Luciano Patronero, Tortuga. Y panfletos por Patronero en bomba desactivada en el 22 de noviembre en Valparaíso. En la madrugada del día de la formalización de Tortuga, que ya está fuera del hospital, en Valparaíso el COPE desactivó un artefacto en la automotora Hernández Motores, ubicada en la intersección de las calles Rodríguez con Chacabuco. El otro artefacto fue encontrado a las 2:30 de la madrugada. Estaba instalada en el banco Falabella, ubicado en una cuadra de Segunda Comisaría Central de Carabineros en Valparaíso. Los artefactos estaban compuestos por una botella, unos envases y una mecha. En lugar se encontraron panfletes en apoyo al Tortuga Luciano Patronero, que ese día formalizado y que ahora se encuentra en prisión preventiva por 75 días en el hospital penitenciario de Santiago 1. Según filtro de la prensa, en el comunicado se indicaba que el grupo eligió selectivamente al banco de la multitienda por considerarlo cómplice del gobierno y representante de, entre comillas, capitalismo destructor de la vida. Y la serviente policía no descarta que el mismo grupo haya realizado estas acciones. Y aquí ha llegado un llamado de la CCF, un comunicado de Mono, un preso en Chile. Esto es una guerra y nosotros somos guerreros. Palabras en solidaridad con los compañeros de la conspiración de células de fuego. Solidaridad, solidaridad, una palabra muy utilizada dentro de esta sociedad. Desde las intervenciones militares disfrazados de ayuda humanitaria, las donaciones en las compras del supermercado, la colaboración entre buenos ciudadanos con la policía y hasta quienes luchan, entre comillas, por agrandar las jaulas de los animales para su bienestar. Todas expresiones donde el dominio recupera y impregna todos los rincones con sus lógicas, quitando el valor de las palabras y limitándolas a miserables campañas para que los ciudadanos puedan dormir con sus conciencias tranquilas después de tomar un par de pastillas somníferas. Son los sentimientos de inferioridad lo que el dominio quiere imponer como solidaridad, con compasión y lástima, con sumisión y admiración, donde en el primer caso alguien que tiene más que otro da las migajas para aliviar por un instante su miseria. Esto es impulsado por la lástima que sintió por quien nada posee. En el segundo caso, con quien se asume inferior a alguien que ostenta poder y autoridad, colaborando con su trabajo sin tener ninguna ganancia más que las gracias por ayudar y a perpetuar el orden. Para mí, la solidaridad es una herramienta de lucha para expresar de diferentes formas el apoyo y el respeto entre oprimidos que resisten y o se enfrentan a los gestos de la miseria. Para mí es una relación entre conocidos y desconocidos que no se ven como superior o inferior, sino como equivalentes, donde también muchas veces los gestos se reciben y envían de forma anónima, con la única intención de estar presente y hacer tangible que nadie está solo. Así entiendo la solidaridad, y es así como le ha llevado a los hechos desde que decidí el camino de la liberación, donde es necesario el apoyo a quienes luchan en distintas partes de la tierra, desde las cárceles como fuera de los muros. Durante estos meses que llevo en cautiverio he sentido la fuerza de cada gesto, de todos sus cartas, alimentos, los rayados, panfletos y fuego. Anteriormente había estado al otro lado de los muros, aportando a lo que podía y quería, pero ahora la convicción de la solidaridad no es la palabra muerta, toma más fuerza que siempre. Por eso que en esta carta quiero enviar mis saludos a los compañeros que han asumido la responsabilidad política de pertenecer a la conspiración de células de fuego y que ahora estén enjaulados en distintas cárceles del territorio dominado por el Estado griego. Es la firme y digna convicción que han tomado desde el anonimato de sus ataques y sus posteriores reivindicaciones, las cuales son un aporte e impulso de la lucha, las que traspasan fronteras e idiomas, así como la postura que han asumido desde que fueron encarcelados. Creo que la solidaridad entre prisioneros revolucionarios y subversivos es un potente arma en la lucha contra las cárceles y sus carceleros, por esto que la propuesta de la CCF o la iniciativa de Gabriel Bombo da Silva con la huelga de hambre internacional de hace un tiempo son gestos que buscan entrelazar experiencias y relaciones entre compañeros para que juntos, como aporte de un entorno informal y difuso, avancemos hacia la destrucción del dominio, donde cada compañero escribe sus aportes, críticas, experiencias y propuestas, donde ningún compañero encarcelado esté solo, porque si tocan a uno, nos tocan a todos, como se dice por acá, ninguna agresión sin respuesta. En la carta que hicieron como propuesta para este folleto, hacían referencia a que rechazaban a los abogados por varias razones y quizá también esto depende de más factores que por la distancia y contexto desconozco, pero esto es una muestra más del arrojo frontal contra el poder y sus leyes. Serán ustedes sus propios defensores. Acá por mi parte y la de los otros compañeros, la defensa jurídica está impulsada por la Defensoría Popular, que es apoyado por la piquete jurídico, estudiantes de derecho, quienes de manera solidaria ofrecen su ayuda visitando a los presos y aportando a lo que pueden en plano de leyes. Para finalizar, quiero lanzar dos iniciativas, una sobre las campañas solidarias y la otra sobre el debate y desarrollo de ideas. La primera es para que las fechas de los juicios contra los compañeros en todo el mundo sean difundidas con anticipación, para que de esta manera cierren el llamado para solidarizar con cada compañero que enfrente un juicio. La segunda iniciativa es para debatir sobre las ideas y prácticas de la liberación animal, las cuales ya han sido desarrolladas por compañeros en México, Suiza, Italia, Rusia y ahora última en Bolivia, y que por parte de la CCF solo Damiano ha hecho referencia a esto en una de sus cartas. Temas como ecologismo y antiotecnología ya han sido planteados, por eso creo que la lucha contra la explotación animal es parte de la integralidad de la lucha para así apuntar hacia la liberación total, dando fin a toda forma de dominación. Saludos fraternanos a Christos, Gerasimos, Mialis, Yogos, Aris, Panagoitis, Olga, Yogos P y Damiano. También para los otros acusados de este caso, especialmente a Panagoitis, para todos mis saludos que traspasan muros y mares hasta cada uno de sus jaulas. Honor a Mauricio Morales, honor a Lampros Fundas. Solidaridad con todos los prisioneros en guerra. Mono, prisionero de guerra de tendencia nihilista, sección de máxima seguridad, cárcel de alta seguridad, en noviembre de 2011. Bueno, otra noticia de Chile, Germán Elías revocan su arresto domiciliario nocturno y vuelve a prisión y es trasladado. Germán Elías vuelve a prisión tras permanecer desde el 15 de noviembre en la calle con arresto nocturno. Tras una apelación por parte de los querelantes, la Corte de Apelaciones decidió en votación dividida 2-1 a favor su nuevo encarcelamiento por seguir considerándolo un peligro para la sociedad. Recordemos que Sherman cayó preso el 22 de septiembre del 2011 tras ser acusado de lanzar un cóctel Molotov contra un carro lanzagases de las fuerzas represivas y permaneció prisionero en la cárcel de empresa Santiago 1. La prensa ha intentado explotar su odio nacional, ya que el compañero es de nacionalidad boliviana. Fue ingresado a los centros de exterminio del 24 de noviembre, pero esta vez a la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad, donde permanece junto con Gonzalo Zapata y Cristóbal Franque, y donde antes habían permanecido los compañeros del caso Bombas y los del caso Security. Recordamos que Francisco Moreno sería el único prisionero en el contexto de la lucha callejera que continúa en prisión. Bueno. Sus ojos rotos, su alma enferma. Astras el cristal, tu presencia me es robada, se llevan mi mundo tan lejos, donde el sol no puede calentar, y me aferro con las uñas a tus palabras. Bueno, pues he encontrado la página donde sigue el texto. Pues Francisco Moreno sería el único prisionero en el contexto de la lucha callejera que continúa en la cárcel Santiago 1, donde ha recibido especial hostigamiento de parte de los carceleros por su digna indisciplina. Solidaridad con todos los prisioneros y prisioneras de la lucha callejera. Sherman, Francisco Cristóbal y Gonzalo, a la calle. SOS. ¡Presos! Bueno, pues seguimos un poco en el texto, un texto para un llamado a la solidaridad. Viva la conspiración de las células de fuego. Un texto que ha llegado desde Chile también. Hermanos y hermanas, un fuerte abrazo insurreccionalista desde la lejanía. Crecemos, indudablemente crecemos en cada instante que enfrentamos a los enemigos cara a cara. Instantes que son cotidianos, marcados por la violencia liberadora que atemoriza al opresor. Violencia que ustedes han reivindicado como generadora de instancias novedosas capaces de poner un jaque con el sistema de seguridad e inteligencia del poder. Hoy enfrentan el encierro haciéndola de manera digna, siempre en guerra con el carcelero, apostando a la generalización de la insurrección en cada rincón del mundo. Nosotros desde acá, desde el maldito Chile, nos hacemos parte del llamado solidario, percibiéndolo como uno de los ejes centrales de nuestro quehacer revolucionario. El reconocimiento hasta vuestra conspiración no es fruto de esta coyuntura. Ya desde hace años nos hemos venido reconociendo a través de la acción, reconocimiento real y valedero. Creemos que es la mejor forma de comunicación que hemos podido entablar. Desde los ataques que hemos realizado a cuarteles policiales hasta sus ataques a embajadas y ministerios, nos han otorgado una cercanía llena de vida, proyección y odio a todo tipo de autoridad. Esa cercanía ha estado marcada también por la complicidad en la acción transgresora, marcado también por las innumerables victorias que hemos tenido. Sí, victorias. Todo ataque fue realizado esta adrenalina caliente que cruza nuestros cuerpos previos a liberarse a la acción destructora, la pasión del acto mismo, el relajo y la alegría de saber por un instante el exportador vio su mundo caer, constituyen nuestros triunfos. Personas como ustedes saben de lo que hablamos. También son victorias al ver que los ataques se multiplican por el mundo, ataques antiautoritarios que a pesar de los golpes represivos se mantienen incolumnes, irreductibles, siendo capaces de volar y seguir volando el enemigo. Por eso y mucho más decimos viva la FAI y la FRI. Esperamos que este llamado a la solidaridad se materialice en acciones concretas. Por nuestra parte, haremos lo nuestro en cualquier instante. Le haremos temblar el piso de los poderosos en vuestro nombre, hermanos, para que sepan que cualquier anarquista encarcelado será reivindicado y vengado donde quiera que se encuentre. Seguimos moviéndonos sin problemas. Los golpes represivos aún se encuentran muy lejos de nosotros. Nuestra solidaridad también va para el guerrero Luciano Patronello y los 5 acusados en el show mediático jurídico-policial Caso Bombas. El derrumbe de este estúpido caso soñará tan fuerte como el desplome de este mundo. Viva el internacionalismo insurreccionalista a multiplicar y calificar los ataques contra los poderosos. Viva la anarquía. Caravanas iconoclastas por el libre albedrío. Banda antipatriota Severino Di Giovanni y banda dinamitera Efraín Plaza de Olmedo. Seguimos ahí con comunicados desde la CAS en Santiago, de la cárcel de alta seguridad, y para los miembros de la conspiración de células de fuego, palabras de Esteban Winguía, Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y José Miguel Sánchez, y también Mónica Caballero. Para los presos de la conspiración de células de fuego. Y hay una nota, compañeros del mundo, desde Chile, con alegría podemos ya compartir con ustedes la palabra de los compañeros presos, José Miguel Sánchez, Esteban Unguía, Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y Mónica Caballero, quienes han respondido al llamado solidario realizado desde Grecia por los compañeros presos de la conspiración de células de fuego. Nuestros compañeros y compañeras se encuentran hoy recluidos en la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile y casi todos son ex integrantes de organizaciones político-militares marxistas, leninistas que combatieron la dictadura, de las cuales algunos de sus miembros lucharon también después en democracia en la década del 90 combatiendo el capitalismo. Estas organizaciones armadas fueron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento de Acción Unitaria Lautaro y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hoy nuestros compañeros que escribieron no necesariamente abrazan ya ideas leninistas, pero es mejor que ellos hablen por sí mismos. Desde Chile les enviamos a todos ustedes un saludo solidario de la complicidad internacionalista, algunos solidarios desde fuera de las cárceles. Pues aquí tenemos palabras de José Miguel Sánchez. Combatientes células de fuego presentes, desde un rincón del mundo reciban un afectuoso y combativo abrazo, un saludo fraterno de un prisionero más del capitalismo. Desde la CAS en Chile recibimos su comunicado y nos hacemos parte del mismo. Nuestro pensar viaja a cada cárcel del mundo donde intentan anular los pensamientos libertarios. El enemigo jamás acallará ni aplastará nuestra rebelión. Nuestros valores no se acaban con grilletes, acá nuestro deseo de lucha se nutre cada día más, las injusticias y los abusos fortalecen nuestro indómito deseo de luchar contra los sistemas explotadores del orbe. Nuestro desprecio creciente a las cárceles y sus verdugos es innato. Esos parotes nos confirman que nuestra lucha es justa y necesaria. Creemos que la acción directa es un método efectivo para golpear al sistema que pretende pisotear nuestros derechos. No estamos inmovilizados. Tras los muros, nuestra lucha se fortalece y agudiza. Acá estamos los que no nos vendimos al poder, los intransigentes, los que nada queremos con los círculos de la izquierda que se venden al mejor postor. Somos los que no creemos en gestos lisonjeros ni nos conformamos con migajas sobrantes de los poderosos. Nuestra meta es la libertad plena y vencer el sistema explotador que hunde y humilla a nuestros pueblos. Compañeros, reciban nuestra solidaridad y apoyo. Ustedes no están solos. El mundo entero será testigo de la dignidad con que enfrentan su juicio, fortaleza y lucha. Es nuestra consigna. Fuerza, compañeros. Mi caso es como el de muchos combatientes, soy un ex preso político de la dictadura de Pinochet, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fui liberado, asumí la pseudo-democracia en el año 91 y fui apresado nuevamente ese mismo año por tener unos fusiles y no creer en esa maquillada democracia. Fui condenado a 20 años por los fusiles y un asalto de esta condena, ya llevo 17 años y 6 meses en prisión, con un recreo de 2 años que tuve a salir con un beneficio carcelario, el cual quebrante al no volver a dormir a la prisión. Desprecié ese beneficio y ahora estoy cumpliendo los 2 años y 6 meses que me faltaron para completar mi condena. Como ven, no me queda nada ya de condena y saldré para continuar luchando contra el sistema opresor junto a quienes saben que nada ha cambiado. Mi nombre es José Miguel Sánchez Jiménez. Estoy recluido en la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile, junto a otros compañeros que se han rebelado contra el sistema imperante como Juan Aliste, Freddy Fundevila y Marcelo Villarruel, quienes conocemos desde la lucha antidictatorial. Tengo 52 años de edad, casado y padre de 4 hijas, de profesión carpintero y electricista, y soy antisistema. Espero seguir teniendo noticias suyas y así fortalecemos mutuamente. Ha destruido todas las cárceles y sistemas capitalistas. Con efecto, José Miguel Sánchez Jiménez, desde el CAS módulo J, Santiago de Chile, 19 de octubre. Pues otro comunicado, palabras de Esteban Huinguía. Me llamo Esteban Huinguía, tengo 41 años, nací en el año 70. Fui militante del partido Mapu Lautaro. Durante los 90 fui condenado a 11 años de prisión por asociación ilícita terrorista y el ataque a casa de embajador de España el 10 de octubre del 92. Cumplí 8 años esa condena desde el 13 de octubre del 92 hasta mayo del 2000. En el año 2008 fui detenido durante la jornada del Día del Joven Combatiente el 29 de marzo. Fue allanado mi casa, la que compartía con juntos a otros chicos. Se buscaba lo de siempre, pero solo encontraron 5 matas de cannabis sativa. Por esta plantación ilegal fui condenado a 4 años y medio por tráfico y plantación ilegal. Actualmente cumplo condena en la CAS módulo J. Compitas, desde la CAS les escribió enviando un fraternal saludo a todos y todas los que en la distancia comparten historias de rebeldía e insumisión y que por consecuencia vivimos la transitoria prisión. A más de 3 años de esta mi segunda condena, la cual es de 4 años y medio, ha resultado sea para mí la más ignominiosa donde he tenido que afrontar la incomprensión, el prejuicio social de quienes no quieren escuchar y son arrastrados por la campaña comunicacional de los medios. Aún así, estoy junto a los míos, compas y amigos. Recibo también con mucho agrado la solidaridad de los otros cómplices que en la calle se manifiestan en este combate en contra del capital. Están también mis hermanitos que entregaron su juventud, su compromiso y su vida. Norma Vergara, José Luis Oyarzún, Andrés Soto y el guatón Pablo Muñoz y otros tantos. Aunque ya no están y no les quieren escuchar, aún estamos nosotros y ustedes, por eso gracias chicos. Poco de sé de ustedes en lo personal, sus vidas y historias, más vuestra actual condición, vuestra convicción y cómo queréis afrontar vuestro juicio, habla muy bien de ustedes. Vayan con todo mi apoyo, ya que es verdad, la calle, el juicio y la presión son trincheras donde hay que seguir combatiendo. No tengo mucho más que decir en lo inmediato y tampoco pretendo un discurso grandilocuente, pues para mí la práctica de acción directa no se hace con palabras, sino prendiendo una mecha con olor a benzina y pólvora, y si en el momento así lo requiero, la cárcel, con los puños cerrados, utilizando lo que nos dejan nuestros cuerpos, exponiéndola a la fatiga y el hambre. Entonces, compas, que venga lo que venga, que hablen y digan lo que quieran, siguiendo siendo orgullo y ejemplo. Fue bueno saber que existen tan lejos con sus historias, sus consignas, sus botellas y pólvora por la guerra social de todos los pueblos. Salud y rebeldía con nuestros muertos en la memoria, ni un minuto de silencio y una vida de combate. Esteban Winguía. Otro preso, palabras de Juan Alista. La guerra social es un asunto de clase, es una cuestión de vida que trasciende los obstáculos, fronteras trazadas por un enemigo común, el capital, con sus sistemas de dominación, explotación, represión y miseria a manos de poder de los ricos, como regímenes del Estado chileno y su gobierno burgués de los ricos, desde las facas carcelarias de su sociedad. Nos fugamos en la complicidad libertaria de reivindicar a piel de acción directa con idea fértil de supresión desde la individualidad a lo colectivo real. La historia se repite y la veteranía del poder para someter a los que luchan es transversal. Sus maquinarias fascistas con métodos sustentados en la represión, en concomitancias con policías, jueces y medios de desinformación, expanden el miedo, el terror, legitimando sus cárceles, asesinatos y torturas. Mas el Estado se equivoca al desconocer el latido indómito de nuestras vidas, prueba concreta y a pie en esta complicidad de sangre que nos permite fortalecernos en la adversidad, comunicándonos, sabiéndonos, odiando juntos las mañanas y rescatando la ternura a cada gesto, acción de los nuestros. Así la prisión en sus cárceles no es más que la reafirmación de todo cuanto aborrecemos desde sus estrados, asesinos de niños y sembradores de miseria. Queridos pares de lucha, con el inclaudicable sabor de tomar mi vida, trayendo en mi mochila la certeza que frente a la miseria no hay libertad, pongo mis huesos para encender esta mecha, les saludo con la alegría de estar vivos, empuño mi mano, acudizo la mirada y la totalidad de los sentidos. Que el oxígeno de vuestra propuesta sea el inicio imparable de coordinación. Para empezar, mis saludos, sus pensamientos son los nuestros ecos de un estruendo libertario. Salud. Mientras existe miseria, habrá rebelión, solidaridad combativa con los que luchan. Juan Aliste Vega, subversivo encarcelado por el Estado chileno, acusado por la recuperación del Banco Security, enfrentamiento con la policía causando la muerte de uno de sus miembros y lesiones graves de otro. Cárcel de Alta Seguridad, Santiago de Chile. Miedo a la verdad, vertedero de los problemas sociales. Pues seguimos con palabras de Freddy Fuentevilla. Estimados compañeros de la CCF, un abrazo fraterno y lleno de rebeldía. Decirles que nos une una realidad en común, sea esta en Grecia, América Latina o cualquier rincón del mundo. Rescato a estas líneas más que lo individual, lo colectivo. Las causas por las que nos encierran, con matices más o matices menos, son la misma causa. Somos rebeldes, somos subversivos, anticapitalistas, antiimperialistas. Somos pueblo pobre. No somos víctimas, no somos cómplices de una historia sin perdón. No somos indolentes. No seremos jamás sus esclavos. No somos culpables ni inocentes. Cuando el Estado decide aniquilarnos, perseguirnos y encerrarnos, no es por simple casualidad, sino porque cada uno de nosotros simboliza el peligro para cualquier Estado. Nos demonizan con su lenguaje desde que no es el nuestro. La prisión es parte de su lenguaje, parte de la guerra social y de clases. Debo decir que nos ha tocado vivir la prisión no solo en este territorio llamado Chile, también en Argentina. En cada prisión siempre vi al mismo sujeto, a mi pueblo pobre, a mis hermanos de clase y trinchera. Al mismo tiempo, el verdugo también es el mismo, su policía. En el juego de lo que somos y lo que no somos, dejamos claro que no somos víctimas, somos combatientes. Y eso no son solo palabras, lo dice nuestra historia y nuestro presente. Esta realidad la hacemos trinchera, no buscada ni deseada, pero nos hacemos cargo de nuestros sueños, de nuestra opción de lucha consciente, de la lucha irrenunciable por la felicidad. Hermanos, les envío mi fuerza, mi dignidad, mi solidaridad. Entre los pueblos no existen fronteras ni banderas. Solidaridad y internacionalismo no son solo palabras al viento, son una arma. Aquí nada termina y nadie se rinda. La lucha continúa. Freddy Fuentevilla, SA, prisionero mirista, cárcel de alta seguridad, Santiago, Chile. Nota. Freddy Fuentevilla se encuentra preso por el mismo caso de que Juan Aliste, acusado de participar en el asalto a un banco en el 2007 que terminó con la muerte de un policía. Bueno, pues seguimos aquí con un comunicado de Mónica Caballero. Ella es anarquista y una vez más una carta a la conspiración de células de fuego. Una vez más, mano tendida al compañero, puño cerrado al enemigo. Compañeros de la organización de la conspiración de células de fuego, les escribo a pocas horas de que comenzara el juicio Casabombas. Una mala copia de Caso Cervantes. El poder y sus lacayos está intentando condenar por la colocación de un artefacto incendiario en una iglesia. Por ese hecho, arriesgo una condena de 5 a 20 años de pena efectiva. Esto dentro del marco de la ley antiterrorista. Se prepara la hoguera de la caza de brujas. Hasta el 14 de agosto del 2010, habitaba la casa ocupada La Crota, lugar donde se encontraba una biblioteca anarquista, la que fue un festín para las policías ese asqueroso día. Mi hermoso hogar pasó hacia uno de los centros del poder de la Fiscalía, uno de los cimientos de la fallida tesis de asociación ilícita terrorista que insultó para quien escupe al ejército de los poderosos. Los habitantes de este lugar planteábamos abiertamente la propagación de las ideas antiautoritarias a lo cual el Estado teme. Mi detención, que duró 9 meses de prisión y 3 meses de arresto domiciliario, no me tomaba por sorpresa. Los medios de comunicación masiva cimentaban hace varios meses. Solo me asombra lo burro de este. Me esperaba más de las inteligencias policiales, entre comillas. En mi contra no existe ninguna prueba directa de mi participación en este y ningún atentado. Solo hay una acusación de las ideas. Con este no pretende aferrarme a la legalidad o entrar a la defensa de mi inocencia. El que hace anarquista no puede ser de otra forma si no es ilícito. Cada hora sentada en el banquillo de los acusados me siento sucio, sucia de ser parte de este proceso democrático. No tengo nada que probarle a ningún juez. La única opinión que me importa es la de mis cómplices de crimen, de luchar por la libertad y la anarquía. Se me quiere encarcelar por no besar la cruz, arrepintiéndome por bajarles la cabeza. El panorama es difuso. Puede que logren encarcelar mi cuerpo, o quizás en un futuro próximo. Los disidentes del capital tienen un pasaje reservado a la cárcel. Son los costos de querer expropiarles nuestras vidas a los verdugos de los amantes del orden. Me hermano con ustedes sin jamás cruzar una palabra. Cada día que el capital les quita no me pasan inadvertidos. Sé lo que es la soledad de una celda fría, la rabia que te seca la boca, a ver cerrar la puerta y odiar cada mañana que ves a esos celadores. La solidaridad no es un ejercicio lastimero o humanitario, es una herramienta de lucha antiautoritaria. Ya no puedo vivir en la paz social del capital, me duele y me inquieto. Había a más en jaulas, hablen o no el mismo idioma, sean o no de la misma especie, tengan cola, patas o plumas. Compañeros, ustedes han sido un maravilloso aporte para la difusión de las ideas nihilistas, revolucionarias y anarquistas. Sigan así, sus letras siempre son un placer leerlas. Hoy puedo disfrutar de un cielo sin rejas, el roce de la piel de algún compañero. Caminaba por las calles de esta inerte ciudad en un par de semanas, quién sabe. Y por último, para ustedes, queridos persecutores, que analizaran cada coma con un sinfín de especialistas para armar un nuevo proceso, espero que les resulte, sus amos están orgullosos. Guerra contra toda forma de dominación, sedición y revuelta. Viva la conspiración de células de fuego que se expandan por todo el globo. Que temblen los carceleros, jueces, fiscales, matarifes, fuego a las cárceles y mataderos. En la lucha por la destrucción de la autoridad nadie está solo. Presos en guerra a la calle, Diego Ríos, Gabriela Curilem, huyan lejos de cámaras y uniformes. Viva la anarquía, Mónica Caballero. Anarquista acusada del caso Bombas, Santiago de Chile. Pues y sigue un corto comunicado de Francisco Moreno, también encarcelado en Santiago de Chile, fue golpeado por la gendarmería. El día miércoles 16 de noviembre, después de hacer fila para la cuenta diaria, un carcelero que me ha castigado desde que llegué al módulo tuve la valentía de golpearme en el rostro. Sus descerebrados argumentos son mi falta de respeto a su autoridad, ya que no tengo actitud de sumisión, guardar silencio y poner las manos atrás. Además, agrega que soy el único en el módulo que no respeta las reglas y incentivo al resto al desorden interno. Si bien la golpiza no fue tan grave como la que recibió el compañero Cristóbal, ya que se ha iterado varias veces, el hostigamiento es constante y frente a mi posición de rebeldía toman represalias como estas, amenazándome de cambio de módulo donde las condiciones son peores que las que me encuentro aquí. Hay una nota. Estas son palabras del Pancho Moreno. Él se encuentra solo en Santiago 1, ya que Sherman Elías salió con arresto nocturno la semana pasada. Los compas Mono y Gonzalo están en la máxima, por eso el Pancho lo hostigan constantemente, ya que ven que está solo, incluso, entre comillas, solo, ¿no? Incluso esta nota salió recién el martes pasado. Difunde y solidariza porque una lucha que olvide a sus presos es una lucha destinada al fracaso. Otro comunicado desde Toluca, en México. La FAE reivindica dos ataques explosivos. El patológico estado alienante de nuestras vidas. Cada actividad sustituiría de mega engranaje que permite especializar cada vez más el sistema tecnológico industrial. Ejemplos: biotecnología, robótica, nanotecnología, incluso la misma lucha desde cualquier frente. Todos estos están condicionados por el dinero. El capitalismo asesino, hoy maximizado por los alcances tecnológicos, está presente en cada una de las rutinas de la civilización. Y no es nuevo, da aliento a la insurrección, menos cuando se ha hecho notar que hay puntos donde convergemos y otros que nos simpatizan. Pues en ese último, el punto a tocar, las empresas bancarias, además de ser el mayor símbolo de dominación en el presente, son también las organizaciones que han permitido en gran forma la artificialidad del mundo. Desde su creación han sido leales cómplices de la autoridad, financieros de la clonación, la modificación genética o cualquier otra aberración, promotores del especismo y la globalización. Tal vez mencionar la cantidad de polución que nos han regalado altruistamente estas empresas sería algo hasta repetitivo. Lo destacable aquí es señalarlo de modo estratégico, pues los bancos han sido atacados históricamente. Fraudes, expropiaciones a todo tipo de sabotajes, como los efectuados recientemente a autos blindados de valores, realizado aleatoriamente en muchas partes del planeta. Incluso este tipo de acciones han creado simpatía entre los ajenos a la lucha insurreccionalista. En complicidad con Luciano Tortuga, hemos detonado en la madrugada del 18 de noviembre un artefacto explosivo de tanques de gas en la sucursal bancaria Scotia Bank de una plaza comercial en la ciudad de Toluca. Asimismo, el día 27 de noviembre decidimos regresar, esta vez un par de horas después del mediodía, y detonamos otro artefacto de las mismas características en las periferias de la plaza, sin daño físico o material que contar, simplemente rompiendo la cotidianidad con un clan estruendo dedicado a la conspiración de células de fuego. Como célula de la Federación Anárquica Informal, aclamamos la coordinación internacional de acción directa contra las instituciones bancarias sin pretensión alguna para solucionar los problemas del universo o queriendo revolucionar la sociedad, pues eso sería reduccionista. Animamos a los insurrectos a compartir un horizonte para forjar un camino que nos permita estimar nuevos horizontes en el común, cada vez más radicales y tendencias a la anarquía. cárcel tal como está concebida, tal como se practica, o sea, con torturas, con abusos, con palizas y todo eso, y es un delito. Es un delito. Y ese delito participa toda la sociedad, y toda la sociedad en ese sentido son criminales. Para mí, cuando se mata a una persona de una paliza en una cárcel, ¿entiendes? Se hace nombre de la sociedad, pues esa sociedad son criminales en ese momento. Permiten un asesinato. Bueno, queremos recordar también a María Elvia López-Coll, prisionero en la cárcel de Prians 1 en Martorell. Ha realizado este año 3 huelgas de hambre, ha denunciado numerosas veces las condiciones miserables dentro de las cárceles, la mala alimentación, la escasa higiene, los precios del economato, etc., además de los atropellos, el racismo, los malos tratos y torturas, la anulación de la voluntad y con ello la destrucción de la humanidad que implican las prisiones, su actitud rebelde y el hecho de no ser someterse ni rendirse ante los chantajes de los carceleros y la junta de tratamiento a la que denomina Santa Inquisición, porque es el verdadero nombre que se merece, ya que se creen tan perfectos, según ellos, velan por la normalidad, moralidad y las buenas costumbres, y fueron castigados y reprimidos constantemente, lachándola de enferma, negándole los permisos de la salida que les correspondían, quitándole el trabajo que tenía en el CIR por protestar y haciéndole sentir que hay un estima sobre ella por haber ejercido la prostitución, por ser extranjera, luchadora y rebelde. Es que como ella dice que las cárceles son para encerrar a los pobres y es a costa de estos que los poderosos se enriquecen usándolo como mano de barata del CIR, que los carceleros ganan en plus de su peligrosidad. Últimamente María fue regresada al primer grado, que son módulos de aislamiento. Las celdas son individuales, al acceso al patio normalmente queda reducido a entre 1 y 3 horas. Significa estar en una cárcel dentro de la misma cárcel como castigo por haberse levantado en el comedor sin obtener el permiso y a pesar de haberlo perdido repetidamente. Desde aquí un abrazo. Según mis informaciones, María Elvia sigue encerrado en la psiquiatría de la cárcel de Prians 1 en Martorell. No siento miedo en este agujero, solo es el odio hacia el imperio que me ha llevado a este final. Ay, ay, ay, ay, por el pasillo lo vuelo. Y ya tenemos el enlace al próximo, a las jornadas de supervivencia a la psiquiatría, que se celebra el 2, 3 y 4 de diciembre, este mismo fin de semana que viene. Creo que en Campies, en Sants. Y bueno, la proclama día de viernes 2, sí, en Canvies, a las 6 de la tarde, la presentación de las jornadas, a las 6 y media, una charla debate que es antipsiquiatría con Edgar Viñals. A las 9, un sopador vega. Y a las 10, una actuación del cantador Pep Ventura. Y sigue el sábado, también en Canvies, a las 10 y media, el blog de denuncia, Electrochoc, de que hablo Gorka, del TAI y ingreso psiquiátrico. Otra charla por Paco Fernández Méndez. Y Marisa da otra sobre medicación. Y otra por Ana García, sobre salud mental y centros de acogida. Todas estas charlas a las 10 y media de mañana. A las 2 de la tarde, una comida vegana. Hecho por el colectivo Te Quedas Donde Quieras. Y a las 3 después, una presentación del documental Difference, hecho por el colectivo Caliu. Y bueno, a las 5 de la tarde, otro bloque de alternativas y experiencias. Una de Radio Nicosia, otra de Grupo de Apoyo Mutuo, otra por la cooperativa iCheck, otra por la cooperativa terapéutica Hipomea. Y después a las 9, un sopador vegano. A las 10, una actuación poético-musical, La Maldita Música y La Puta Poesía. Y a las 11, un escenario... Boik. No sé qué es. Bueno, ya veremos. Y el domingo 4, esto en el Ateneo Libertario en San Boi. A las 11 de mañana, un taller... sobre prejuicios en la salud mental. A las 2 una comida vegana y libertaria. Y a las 5 cerca vida reivindicativa contra la psiquiatrización de la vida cotidiana. Bueno, una manifestación o algo así. Y seguimos un poco con unas jornadas contra las cárceles en apoyo a Salaketa, esta vez en Zaragoza, el sábado 3 de diciembre a las 7 de la tarde, teatro anticarcelario con el grupo AMETS. A las 8 de la tarde, una charla debate, macrocárceles y módulos terapéuticos por Salaketa. Y a las 10 de la noche, un concierto de flamenco con Gitanos de Torero. Y habrá bocatas veganos para cenar. Eso todo en el Centro Social Ocupado, Quique Mor, en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel del Torero. Y abajo los muros de las prisiones, los beneficios del concierto serán destinados para financiar la Asociación de Apoyo a Personas Presas, Salaketa. ¡Alada! Italia sin un control explotará. Santa opresión, desigualdad, lucha, luchaje, fermentación, energización. Industrialización, no queremos capitalización, no queremos designación, para asuntos que nos comen conciencia. Solo queda acción directa, solo queda acción directa. Bueno, hablamos de más charlas sobre la prisión, igual tortura. Por ejemplo, en Lleida sigue esta campaña y desde el Grupo de Soporte a Presos en Lucha de Ponent invitamos a participar y difundir la charla y mesa redonda que se realizará el próximo viernes 2 de diciembre a las 7:30 en la sala de 2 de la Biblioteca Pública de Lleida en la Rambla de Aragón. En esta charla se va a analizar y compartir la realidad de la prisión, los maltratos, las luchas y los procesos que tienen lugar en ella. Y participaron Esther Sancho, es miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lleida, Diana Reich, abogada especialista en casos penitenciarios, y Carlos, un expreso insumiso, y también miembros de la campaña contra la tortura y los maltratos en las prisiones. Y bueno, y tú y tus intereses también. Bueno, más información podéis mirar la página www.ponentsupportpresos.tk. Y esa misma charla tiene lugar el miércoles mañana, 30 de noviembre, a las 8:30 en Canpiés. Esto es en la calle Chocs Forals, ahí en Sants, metro Plaza de Sants. Bueno, y hoy mismo, el martes 29, a las 7:30, bueno, os queda como una hora, una concentración por la libertad de los tres de Niza, que fueron detenidos el martes 1 de noviembre, unos compañeros de Iruña y Logroño, en las movilizaciones que fueron realizados en Niza en relación con la reunión del G20 que se celebró en Cannes. Bueno, y registraron su coche y encontraron entre sus pertenencias guantes de trabajo. Bueno, cosas de protección, dos gramófonos, dos bastones, bueno, cosas que no importan mucho. Y bueno, les echan también culpa para pertenecer a la CNT y bueno, tenían material de la CNT y bla bla bla, pero la policía francesa simplemente se cogían el material y el fiscal conseguirá, les va a condenar el próximo 30 de noviembre. Tendrán, bueno, mañana tendrán un juicio y a ver qué pasa. Por eso se va a hacer realizar esta concentración hoy a las 7:30 ahí en la... ¿Dónde se va a hacer? Un momento. Ah, aquí, en la Ronda Universidad número 22. No sé dónde está, pero... ya lo encontramos. Encontraremos. Destruye la industria. Y aquí una última noticia, antes de acabar con el programa. Condenan a la abogada que defiende a niños mapuche acusados del terrorismo, Karina Riquelme Viveros. Se llama abogado de comuneros mapuche, puso a directores policiales ante Comisión de Derechos Humanos y la respuesta no se hizo esperar. El propio fiscal en el jefe de Temuco, Alberto Schiffer, estaba buscando Karina en Google para recabar datos y el mismo relato en el juicio contra la abogada, y ahí comenzó una investigación y posterior juicio contra ella. Karina Riquelme, que actual trabaja en el Grupo Autónomo de Defensores Centro de Investigación y Defensa Sur, desde el año 2006 está relacionada con la defensa de los derechos humanos del pueblo mapuche. Asimismo, en el 2009, cuando aún no se titulaba de abogada, hizo denuncias de casos de comercio sexual infantil en Pucón, balneario de ricos. Aquellas denuncias quedaron en nada, pero las que la abogada hizo el año pasado, cuando policías interrogaron a niños y niñas mapuche en su propia escuela, Blanco Lepin, Rebe Kimun, fueron acogidas. En noviembre de 2010, entonces, los directores generales de las policías chilenas deberían presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Para informar sobre hechos interrogatorios, al parecer quedaron muy molestos. ¿Cómo pasó todo esto? A principios de 2010, la ONG Liberada, dirigida por Fernando Lira, nos reunió a varios defensores. Era algo que no había pasado antes, que la fiscalía ahora tuviera como contraparte no solo a la defensora pública. El escenario cambió, pedíamos libertades, había aproximadamente 20 comuneros mapuche en prisión política. Presentábamos que querellas por apremios ilegítimos contra comuneros que cuando fueron apresados sufrieron torturas, querellas que no propusieron. Y aparcamos también lo que sucede con el resto de la comunidad porque las fuerzas policiales se excedían en su labor. Presentamos cerca de 3 recursos de protección relacionados con niños y niñas mapuche. Y en estos últimos, por primera vez, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección y los ordenó a las policías que dejaran de interrogar niños en las comunidades. Y en ese momento está acusado de que si en todo este escenario de recursos de protección, de querellas contra la Policía de Investigaciones de Chile y contra Carabineros de Chile, e incluso de querellas contra el Poder Judicial, un día llegué a mi casa y encontré una nota que me citaba a declarar ahí en la PDI. Justo el otro día, yo te había alejado un recurso de protección en contra de la misma PDI. Bueno, asistí pensando que estaba relacionado con las causas, pero me encontró con una investigación en mi contra y por posible delito de ejercicio ilegal de profesión. Bueno, la programa ya está acabada y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Perdona, salud y anarquía. Bueno, sigue la programa de nuestros compañeros, Judici, y bueno, nos escuchamos el martes que viene. Salud y hasta entonces.